No nos importa la cifra final, solo el 15. Un indicativo mundial para una ciudad y una comarca envidiable, A Coruña. Bueno, vamos a estrenar más cosas en este lunes 8 de enero, en el que, bueno, pretendemos también introducir más temas que hasta el momento, pues no es que no estuvieran presentes, porque este del que vamos a abordar está siempre presente, no siempre le hacemos todo el caso que debiéramos, sospecho, pero que nos parece interesante, sobre todo para aprender, ¿no? Y cosas que a lo mejor se nos escapan y que las podemos hacer mejor, y cosas que a lo mejor vemos y decimos, ¿y por qué han hecho esto? ¿Y por qué esta persona pues, en la televisión? ¿Y por qué se han organizado así? ¿Por qué se han sentado así en este acto oficial que estamos viendo? O no tan oficial, pero ¿y por qué? Estoy hablando de protocolo. Nos parecía muy interesante en este Distrito 15 que arranca en 2018 abordar esta cuestión, abordar el protocolo y poder aprender. Para mí esto es muy importante, además soy la primera que va a aprender mucho de ello. Y hemos elegido, yo creo que a la mejor que podíamos elegir para abordar esta cuestión, porque es doctora en comunicación, especialista en protocolo, es además la CEO, la directora de Aula de Comunicación, que es una consultoría que también imparte formaciones, y entre otras cosas, entre otras universidades como la UNED y la Universidad de Cataluña, está aquí también en la Universidad de A Coruña, dirige el máster en eventos y protocolo que arrancará, si no me equivoco, el próximo mes de marzo. Esta persona que nos acompaña es Olga Casal. Olga, buenos días. Buenos días, Amparo. Buenos y bienvenida. Días a todos. Muchas gracias. Bueno, con Olga me siento diferente a con otros invitados. Yo intento ser cortés siempre con cualquier invitado y ser amable y decirle, bueno, siéntate aquí si no te importa porque nos vemos. Pero con Olga me siento como un poco más, Olga, te lo tengo que confesar, un poco más como preocupada, ¿no? De si lo estoy haciendo bien o no, si he dejado pasar antes al estudio o no. Porque, bueno, es que a mí nunca me han enseñado protocolo. Yo he aprendido en mi casa una serie de buenas maneras o lo que en mi familia consideraban que eran buenas maneras, y luego, aparte de mi casa, pues he aprendido en los sitios en los que he estudiado, de las personas con las que me he relacionado, pero bueno, protocolo no se enseña en los colegios. No, el protocolo no se enseña en los colegios y tampoco creas que se enseña en los estudios superiores. Tampoco. Existe un grado en protocolo, que es desde hace unos años, desde el año 2010, un grado que es oficial y, por tanto, es una carrera universitaria. Y casi todas las universidades tienen, además, másters, como el que yo dirijo aquí en la Universidad de La Coruña, y otros estudios de posgrado. Pero ese protocolo básico que empezaría, pues, a lo mejor por las buenas maneras o por la cortesía o incluso por el conocimiento de las instituciones, que a mí personalmente me parece básico y que tendría que impartirse como mínimo en los institutos y como máximo en carreras relacionadas con la comunicación, lo cierto es que no es así. Es decir, es un ámbito muy específico que si no te apuntas en esa carrera, pues no te lo va a enseñar nadie. Así por resumir. Y terminas tus estudios universitarios y tienes que ir a una institución, pues da lo mismo, a presentar un proyecto o a acompañar a una autoridad o a cualquier otra cosa y estás pez. Efectivamente, por eso en las universidades, en los estudios de posgrado, en los másters, tenemos muchos alumnos que no necesariamente provienen del ámbito del protocolo, sino precisamente del ámbito de la empresa y se ven en la necesidad de abordar algunas cuestiones o funciones que no estaban en principio dentro de su cartera, ¿no? Pues te puedo hablar desde una secretaria de dirección hasta el director de una empresa que de repente dice, bueno, ¿y yo cómo organizo esta reunión o cómo organizo este congreso o cómo hago determinada cosa? Pues esto es lo que enseñamos en los posgrados de protocolo. Qué importante, fíjate, empresas, emprendedores también, ¿no? Sí, que vayan sí, sí. A entrevistarse con cualquiera. Estamos en Radio Economía y siempre prestamos mucha atención a la empresa, a los emprendedores, y también pues yo creo que esta sección, sí, aparte de a mí, a los oyentes, pues vamos a poder todos tomar muy buena nota. Y planteábamos, Olga, yo creo que para este primer programa, importantísimo conceptualizar lo que es el protocolo, ¿no? Yo confesaba esto de que a mí lo que me han enseñado, pues me lo han enseñado en mi casa o lo que vas aprendiendo, la cortesía, los modales, esto de pues dejar pasar primero, si doy la mano, si doy dos besos. ¿Esto es protocolo? ¿Es una parte pequeña del protocolo? ¿Son simplemente modales? ¿Cómo ese concepto tan amplio lo es? Lo es popularmente. El protocolo en sentido estricto, tal y como lo estudiamos pues en la carrera o en los másters, Es un conjunto de normas y es un conjunto de técnicas que nos ayudan a organizar los actos públicos, desde una boda hasta una recepción en la casa, en la Zarzuela, en el Palacio de la Zarzuela, por ejemplo, ¿no? Esto es estrictamente el protocolo, es decir, se basa en el orden. Ordenar personas, ordenar símbolos, ordenar actos. Eso es el protocolo. Ni más, porque no hay más, ni menos, que no es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa. Ahora bien, como dentro de un acto, de un evento que se dice ahora y un acto que se decía antes, concurren otros muchos comportamientos, que si entro, que si salgo, dónde me siento, dónde no me siento, si le doy la mano a este, si le presento, si le entrego un regalo, si no, como concurren todas estas cosas, incluso de qué manera me visto, etcétera, etcétera. Entonces, a todo ese universo que gira alrededor del protocolo se le llama, por extensión, protocolo también. Pero realmente son otras cosas. ¿De qué manera me visto? Eso es la etiqueta. Uno no va lo mismo a la playa que a una boda, ¿no? Se viste de manera distinta, ¿vale? Pues eso es etiqueta, vaya a la playa o vaya a un acto en el Palacio de la Zarzuela. ¿Cuáles son los modales que tengo que tener en la mesa? ¿Cómo se come el pescado, cómo se come la carne o cómo se pone la mesa? Bueno, pues esos son usos y costumbres. En tu casa a ti te han enseñado una cosa y es posible que a otra persona, a mí probablemente lo mismo porque somos de aquí, pero otra persona en otro país puede justamente tener otra, claro, costumbre, uh-huh, diferente, y es tan válida como la nuestra. Entonces, ¿todo eso es protocolo? No, no lo es. Son usos, son costumbres de cortesía, por ejemplo, son buenos modales, son otras cosas diferentes, pero que son satélites, podríamos decir, del protocolo. Uh-huh. Entonces, en un sentido amplio, podemos hablar aquí de protocolo, abordando todas estas áreas, pero sabiendo que el centro neurálgico del protocolo es únicamente las técnicas y las leyes que nos dicen cómo ordenar personas, actos, tiempos, secuencias en un acto público. En un acto público, es decir, pues un acto familiar, por ejemplo. Por ejemplo. Es un protocolo, pero más ligado a lo mejor a esto que estábamos diciendo, ¿no? Los usos, la cortesía y los modales. Claro, seguramente, pero en todo caso, el protocolo, que es tan viejo como la propia sociedad, es necesario, y de hecho nosotros lo aplicamos, aunque no nos demos cuenta. O sea, en cualquier casa nos vamos a sentar a la mesa y cada uno tiene su sitio. Sí, y a veces con más significado de lo que nos parece. A veces no es tan casual como parece. Efectivamente. ¿No? El padre o la madre eligen sitio, el primer día que llegan a la casa, eligen el sitio que consideran preferencial en esa mesa y los hijos se sientan en un orden determinado. Que parece que es un poco así como aleatorio, pero no lo es. O sea, se sientan ahí o porque la madre o el padre les indican o bien porque conviene por una determinada cuestión. Pero en cualquier caso, esas personas alrededor de esa mesa, ese núcleo familiar, está ordenado, está organizado. Entonces, eso, en un sentido amplio, es protocolo también. ¿Qué pasa? Que cuando esto lo trasladamos a la esfera pública, pues por ejemplo, a la Casa Real, al gobierno, al ayuntamiento, a otras esferas, nos encontramos con que esa ordenación está legislada. Claro, ya no es... No es aleatoria, no es claro, que yo no es una cuestión de elección. Aquí. Claro, no es así, porque el que organiza el acto, pongamos un acto del ayuntamiento, ¿qué lo organiza? El propio ayuntamiento. Será el ayuntamiento quien decida dónde se sientan los demás. No voy a decidir yo dónde me siento en casa ajena, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese es el protocolo. Entonces, en definitivas cuentas, lo aplicamos en nuestra vida diaria porque nos estamos relacionando socialmente y lo aplicamos en las instituciones. ¿La diferencia cuál es? Que en nuestra casa nos guiamos por nuestras costumbres o por las costumbres de la sociedad en la que nos movemos y en las instituciones nos guiamos por las leyes que nos obligan a que sean las cosas de una determinada manera. Uh-huh. Pero sustancialmente es lo mismo. Y lo que se busca es lo mismo, ¿no? El objeto, sí, claro. El objeto último, que eso también me parece que es importante, sí. El objeto último del protocolo, o sea, el que aplicamos casi por inercia en nuestra casa y el que después, bueno, pues de manera más estructurada y con esa legislación de la que también te voy a preguntar, llega pues a las altas esferas o a los actos más protocolarios, iba a decir, sí, bueno, más organizados. Al fin y al cabo, ¿el objetivo siempre es el mismo? Sí, el objetivo básicamente es el mismo, porque el protocolo, aunque no nos lo parezca, es una herramienta de comunicación. Y lo que hace es comunicar lo intangible. Por ejemplo, El hecho de que el rey se ponga, pongo ejemplos extremos para que todos entendamos, sí, porque vemos, ¿no?, más claro, el rey, claro, como figura máxima, porque es el jefe del Estado, y donde quiera que vaya dentro del territorio español, pues va a presidir un acto, ¿no? Entonces, el hecho de que el rey se ponga en determinado lugar y el presidente del gobierno vaya a continuación, es decir, ocupando un segundo lugar, esto tiene un significado. ¿Por qué? Porque lo que están representando son instituciones, y las instituciones no podemos tocarlas. ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto miden? ¿De qué color son las instituciones? Son intangibles. Entonces, lo intangible, ¿cómo lo visualizo? Pues lo visualizo a través del protocolo. Hay una frase de Napoleón que me parece interesantísima, sobre todo por lo reveladora que es, y dice, el pueblo no lee los decretos, pero ve los actos. Yo creo que esto resume perfectamente lo que hay. Pues sí. La gente en su casa no se va a leer el Real Decreto 2099 para saber cómo se organiza o cómo se ordenan las autoridades en los actos oficiales, porque ni les interesa, ni les va, ni les viene. Sí, pero es muy gráfico, ¿no? Claro, pero en el momento en que ven esa foto en el periódico o esa imagen en el telediario, saben perfectamente quién está primero y quién está el último. ¿Qué significa esto? Que el primero manda más que el último. ¿Es así o no? Es así, es así. Bueno, eso es el protocolo, y para eso me sirve, para visibilizar lo intangible. Sin tener que estarlo diciendo. Claro. Sin tener que estarlo diciendo. Porque... Yo soy el jefe del Estado, y yo soy el presidente, y yo soy el ministro. Ya, exacto, hay una organización. Por eso es una forma de comunicación no verbal. Porque imagínate lo aburrido que sería si en cada acto hubiera un señor, una voz en off, que nos dijera: aquí ponemos al rey porque manda mucho, aquí ponemos al otro porque manda... que sería terrible, como absurdo, ¿no? Terrible. Pero si los ordenamos jerárquicamente... Todo el mundo entiende que el que está primero es más importante que el que está el último, que el que se sienta en el centro es más importante que el que está a su derecha, y este más importante que el que está a su izquierda. Esto lo entiende todo el mundo, por eso el protocolo, además de ser una herramienta de comunicación, es un lenguaje universal, porque se utiliza exactamente igual, adaptado lógicamente a las, sí, a cada costumbres, cultura, ¿no? Uh-huh. O incluso a las leyes, pero se utiliza lo mismo en China que en España, que yo creo que no hay dos culturas más dispares, ¿no? Bueno, desde luego que ha quedado clarísimo, para comenzar, Olga, con esta sección, que te agradecemos, por cierto, muchísimo, que tengas la amabilidad de venir a hacerla con nosotros en Radio Intereconomía. Nos ha quedado claro, yo creo. A mí, por lo menos, me ha quedado claro. Espero que a nuestros oyentes también. Y seguiremos desgranando lunes a lunes, no solamente estos conceptos, esta introducción, que para empezar ya ha sido muy clarificadora, sino también pues algunas, pues esas dudas que nos surgen. Bueno, a ti no tanto, pero a sí, los sí, demás. No, dudas nos surgen a todos. Bueno, pero algunos las resolvemos más fácilmente, ¿no? Tenemos el recurso en la cabeza o no. Y que nos pueden ir surgiendo en tantos ámbitos de la vida. Es que yo pensaba cuando organizábamos esta sección y decía, Dios mío, pero si a lo mejor, claro, protocolo, stricto sensu no es, pero probablemente esta otra cosa que hablábamos de la cortesía, de los modales, de los usos y costumbres que enlazan de alguna manera como satélites, pues hasta en los grupos de WhatsApp. Si hasta pues se igual. Dice, no te vayas de un grupo de WhatsApp sin despedirte, sí, sí, o no metas sí. a nadie sin invitarle, ¿no? Claro, es tanto como eso, y yo creo que va a dar pero mucho. Pero fíjate sí. que precisamente los grupos de WhatsApp, que es una cosa tan nueva, porque hace 5 años no sí, los sí. teníamos, también se han ido instaurando unas costumbres, como las que tú misma acabas de mencionar. Yo creo que vamos a tener, desde luego... Esto da para mucho. Secciones interesantísimas. Te esperamos el próximo lunes. Gracias, Olga. Muchas gracias a ti. Distrito 15, Intereconomía Coruña.